Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, un poco en el primer punto que abríamos hoy, decíamos, vamos a reflexionar brevemente también de este mes y pico de la presidencia, bueno, que usted lleva formalmente a cargo, cómo ha vivido este marco institucional, cómo está el Consejo Deliberante hoy a nivel institucional en estos 45 días, 50 días iniciales. Bien, Gustavo, el cargo de presidente sabemos que tiene una alta responsabilidad, como sí mismo, sí. Pero bueno, los años, justamente cuando también fuimos compañeros, como uno dice, de concejales, hemos aprendido mucho. Y bueno, después de 4 años, yo creo, y hoy renovando, ¿no es cierto?, yo una banca, el conocimiento se va tomando día a día. Y bueno, hoy el Consejo Deliberante estamos trabajando en comisión, como lo veníamos haciendo años anteriores, pero en esta oportunidad de forma más continua, con más presencia de los concejales, donde realmente un cambio de idea y razonamiento siempre es bueno, ¿no es cierto?, para buen trabajo y para buen consenso. Bien, doctor Quintana, bueno, cada presidente tiene a veces una modalidad de trabajo. Hemos visto inicialmente también muchas convocatorias, asamblea de instituciones. ¿Es un poco esta la modalidad que usted piensa imprimirle a este Consejo Deliberante? Sí, Gustavo, yo creo que es sumamente importante la conexión, el contacto directo que uno pueda tener a través de con los vecinos, con diferentes instituciones, con diferentes organismos no gubernamentales, instituciones educativas, también instituciones que tengan que ver con la salud. Y yo creo que es una impronta que tenemos que ir haciendo notar el día a día, así cómo va trabajando el Consejo Deliberante en esta a lo que va justamente estos 45 días, un poquito más. Créeme que como nunca Gustavo, se ha realizado reuniones de comisiones, como bien uno dice, uh-huh, a través de con institución y también con secretaría de diferentes áreas del Ejecutivo Municipal, los cuales ha sido concurrido notablemente, y así hemos sacado muchas dudas que por ahí al concejal le cuesta en la parte un poquito más de técnicas que tienen, ¿no es cierto?, las diferentes áreas, pero bueno, entendiendo de cierta manera y llegando a un consenso y poder así sacar la forma más amplia, así, y con mejor consenso, como bien lo digo, aquellos tipos de proyectos, solicitudes o ideas que tengamos entre los concejales y los diferentes vecinos o instituciones. Bien, Cristian Quintana, ¿cómo ve un poco esta relación con el Ejecutivo, con un nuevo Ejecutivo, más allá de la continuidad de la reelección del Intendente Chávez? ¿Cómo ve usted la relación política? ¿Cómo ve el posicionamiento de su gabinete en relación con el Poder Legislativo? Bien, pues es un tema sumamente importante la buena relación que tengan, que haya, ¿no es cierto?, entre los poderes y en cuanto al trabajo y a la herramienta que le podemos brindar del Consejo a través del Poder Legislativo, que hoy nos toca a nosotros, para con el Ejecutivo. Así poder coordinar entre las diferentes áreas, que hay muy buena relación realmente, que bien te lo digo, que cuando necesitamos adecuar algún tipo de duda, ¿sí?, cualquier secretario o referente del área está presente en el Consejo Deliberante sacándonos las dudas. Y también así conjuntamente con el Intendente Walter Chávez, cuando tenemos alguna duda o que una inquietud, sí, realmente él está predispuesto en evacuar cualquier tipo de duda y así llegar a las ideas claras que uno quiera tener desde la proyección de proyectos en el Consejo Deliberante. Uh-huh. Doctor Quintana, le pregunto por algunos puntos de actualidad legislativa. Uno que es central tiene que ver con el acuerdo fiscal. ¿Cómo lo vivieron ustedes a el acuerdo? ¿Qué opinión tiene sobre esto que finalmente Bellavista también se adhiere a través de esta ordenanza como muchos de los municipios de la provincia? Yo creo que también es sumamente importante en cuanto al crédito, como uno lo dice, ¿no es cierto?, al régimen federal de responsabilidad fiscal, sí, conocido, que uno tiene que adherirse. Realmente es una impronta que ha establecido tanto a nivel provincial, al adherirse a la ley nacional, y así a través de los municipios, que cada uno de los municipios adhiera al mismo, porque sabemos que este pacto fiscal, como uno bien lo conoce, lo que hace es demostrar la transparencia en cuanto a una gestión en la parte económica, como para que uno entienda, ¿no es cierto?, que va a llevar el municipio, como también liberar otros tipos de de retenciones que hoy lo estaban sufriendo algunos municipios, como son coparticipaciones, como uno bien sabe, ¿sí? Bien. No obstante eso, no solamente nos arreglamos en la parte económica, también en las partes legales, en cuanto a los endeudamientos, en cuanto a la toma, por ejemplo, de personal en planta permanente, en cuanto a los plazos que se puede o no hacerlo. Bien, doctor Quintana, otro de los puntos también importantes en la normalización institucional tiene que ver con la designación del juez de faltas. Finalmente, ¿cuál ha sido la determinación, el pedido del Ejecutivo y, digamos, un poco refrendado por el Consejo Deliberante con respecto al tema de los plazos? Bueno, en cuanto al tema de los plazos, se ha aprobado, sí, una prórroga de 90 días en cuanto a la designación del mismo, porque no contábamos en el Consejo Deliberante, como también en el Palacio Municipal, con un reglamento claro en cuanto a la designación del mismo, sí, lo cual ya ha sido elevado la semana pasada al Consejo Deliberante. Hoy ya se encuentra en comisión. El día de ayer nos hemos reunido en comisión. Un día especial, lunes, porque realmente no hay día de comisión, no hay una comisión especial para ese día, pero hemos consensuado con los demás concejales, donde había una convocatoria muy amplia para tomar el tema en cuestión y bueno, ver un poquito el reglamento, cuáles son los puntos por ahí que tendríamos que modificar, aquello otro que había que aclarar un poquito algunas cosas. Y bueno, ayer, en el día de ayer, nos hemos sentado todos los concejales, hemos estado trabajando en el mismo. Tiempo más, tiempo menos, tendríamos que sacarnos alguna otra duda y bueno, y ver cuándo podemos ya aprobar este reglamento para así poder empezar con el procedimiento bastante transparente, diría yo, en cierta manera, para la elección de un cargo como es el juez de falta. Bien, está hablando con nosotros el presidente del Consejo Deliberante, el doctor Cristian Quintana. Hablamos un poco del trabajo en comisión. Hay dos puntos que me parece que por ahí, uno sobre todo que trató de o intentó dividir fuertemente a la posición oficialista y oposición, que tiene que ver con el tema transporte y también con el tema tarifas. Presidente, ¿tiene una opinión sobre esto? Sí, en cuanto a lo que fuera boleto de transporte, que uno bien lo estuvo manejando, bueno, ya desde el inicio, hace más de un mes, ya lo venimos trabajando en el mismo, donde se ha aprobado, sí, una reforma en cuanto al aumento de tarifa de colectivo, que creo que no estuvimos muy ajeno, Gustavo, donde se tomó un tope bueno, la empresa solicitaba 11,50, nosotros hemos renegociado, hemos llegado a un acuerdo donde se tomó un boleto general a 10 pesos, también se ha reducido el de jubilado y se ha mantenido el estudiantil en 4 pesos, que es sumamente importante, Gustavo. ¿Y por qué te lo digo? Porque en la provincia, por ejemplo, en la ciudad de Resistencia, se ha cerrado, si mal no recuerdo, este viernes a 11,50 al general. En Corrientes están teniendo inconvenientes, justamente también con el boleto y con la tarifa, donde le quedaba muy muy corto, un 9,50 que estaban cobrando, y creo que están queriendo elevar a 11, 11,50 también. Así que creo que más que importante fue esa reunión que tuvimos con la empresa de transporte y los demás concejales para llegar a este consenso. Bien. Y en cuanto a lo que estamos hablando, en cuanto al tarifazo también, es un tema que hoy es resonante en todo el país, también en la provincia. Sabemos que el día de ayer ha anunciado el presidente, ha solicitado, sí, en cierta manera, que las provincias puedan afrontar esta tarifa, este aumento, pero este aumento también que se dé en cuanto a un retiro de subsidio a nivel nacional, que lo venía realizando, y bueno, que ha impactado en gran medida en las boletas de cada uno de los contribuyentes. Bien, finalmente, presidente del Consejo Deliberante, le quería consultar un poco sobre lo que fue aquel resumen de la charla con la empresa concesionaria de la mega obra de desagües. Una preocupación que sigue todavía vigente, sobre todo con las condiciones climáticas tan adversas como la que sucedió ayer en la ciudad. ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuáles son las conclusiones un poco de aquella reunión convocada por el Consejo a la empresa que tiene hoy la concesión de la mega obra del desagüe? Sí, de muy buena manera se han predispuesto justamente la empresa a realizar esta reunión que tuvimos en la comisión, a la cual hemos realmente, de cierta manera, ¿no es cierto?, nos han informado, porque era el objetivo de esta reunión, de cómo iba la obra, cuál iba a ser el tiempo, cómo iban trabajando, cuáles iban a ser los plazos en que iban a estar trabajando en cada sector, para así uno poder comunicar a la ciudadanía cuál es la situación de esta mega obra de desagües, que yo creo, y bueno, tengo entendido por lo que nos han relatado, sí, a través de este informe que ya estamos prácticamente en una recta final, ¿sí? No quedarían más de 5 o 6 meses para la finalización del mismo, Ah, bueno. pero bueno, nos decían que la ciudad de Bellavista cuenta con un terreno muy, muy blando, decíamos en cierta manera, que lo que está siendo complicado más a través de complicado también con estos tipos de lluvia que estamos teniendo para el trabajo en la rapidez que necesitarían, sí, pero no obstante a ello, bueno, ellos son optimistas, sí, que más aproximadamente en 5 o 6 meses estarían terminando todo este tipo de plan de desagüe. Bien, le agradecemos por este contacto, doctor Cristian Quintana. Bueno, muy amable, muchos temas. Queríamos abrir un poco el panorama legislativo con usted como presidente y después nos iremos metiendo también en cada trabajo de comisión y con el resto de los concejales también para saber pormenorizadamente, punto por punto, uno de estos temas tan importantes que ustedes plantean, ¿eh? Bueno, desde ya muchísimas gracias, Gustavo, muchas gracias a tu medio, sí, por poder brindar estos tipos de información y el día a día que se va realizando directamente acá en este Consejo Deliberante y en la ciudad de Bellavista.